Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Que los perros ladren. Yo, presentador, Juan Farías. A mi lado tengo a Alfredo Liñán. Hola, sí, soy yo. Y Tomás Johnson acá, el mejor amigo Juan, de nuevo acá presente. Y tenemos a una invitada especial que se puede presentar a usted mismo, por favor. Hola, me llamo Nacha. Grande Nacha. Soy una amiga de los chiquillos y estoy desempleada. Gracias. Publicista desempleada acá. Nos vamos a presentar como la gente, no como en el primer capítulo. Sí, que baja el primer capítulo. Perdón por eso. Nah, pero ponle color. ¿Qué pasó en el primer capítulo? Hicimos como unas preguntas que sacamos de, ¿cachai? Inside Actor Studio, que hacen como entrevista a actores. Ya. Sacamos como 10 preguntas que hacen, 11 preguntas, no, 10 preguntas que hacen. Ay, y se las preguntaron entre ustedes. Sí, y fue bien incómodo, pero nada, estaba tirando para arriba. Yo me tuve que saltar como algunas preguntas. Sí, porque no estamos... Está raro igual. Estamos avanzando, bueno, como el pico. Pero bravo, Juan, preséntate tú primero. Bueno, yo soy Juan Faría, estudiante de Dirección Audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Eso no soy yo, o sea, eso estudio. No me define, claro. ¿Qué cosas te gustan? Me gustan las películas, me gusta la animación, en particular la animación que no está muy bien animada también. Más casera. Que se llama animación limitada, como se dice. Como El Fantasma del Espacio, la serie de Adult Swim. Y me gusta la música. La good music. ¿Qué más me gusta? Johnson, tú que me conoces mejor que yo. Yo, de pasada, sí. No sé qué más te gusta, Juan. No sé. Ya, bueno, eso soy yo nomás por las cosas que me gusten. Me toca. Bien, sí, yo soy Alfredo Liñán. Al igual que Juan, soy estudiante de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica. Y. Yo pensé que íbamos a omitir el lugar, pero. No, pico. Y si van a saber igual, bro. Ni que fuera secreto. Sí, bro. Y me gustan. Me gustan las películas, Me gusta la comida, me gusta. Y me gustan los juegos online. ¿Te gusta la comida? Me gusta la comida. Y eso, no sé qué más, en verdad, no sé qué más puedo aportar a la conversación. Yo soy Tomás Johnson. Soy de originalmente nací en Talcahuano. Viví toda mi vida en Viña. Nada, también me gustan harto las películas, los cómics, un poco los videojuegos también. Estamos acá bien motivados con el programa. Estamos con el abajo, güey. Qué irónico. Hay que subirla. Subamos un poco el nivel. Tratando de subir el ánimo y. Nada, acá tomando tecito. Con los cabros y. No sé qué más. Increíble que la introducción que dijimos que iba a ser mejor que la primera fue igual. Estamos muy abajo, hay que subir más nivel, güey. Tú. Sí, yo sí. ¿Quieren partir de nuevo? ¿Quieren partir de nuevo? No quiero partir de nuevo. No. Y Nacha, cuéntanos más de ti, Nacha. Bueno, como dijeron, estudio publicidad donde mismo los chiquillos, ahí nos conocimos los cuatro. Eso me gusta mucho las series, me gusta mucho la basura de la tele, onda, veo mucha basura. ¿Qué es como la cosa más basura que hay? En este momento estoy viendo Hotel Hell, que es como... ¿Qué es eso? Como Gordon Ramsay yendo a hoteles de mierda. ¿Ya? Como a gritarle a los dueños para que lo arreglen. ¿Y ese programa suena, no? Bueno, no, es antiguísimo, está entero en YouTube, como en onda 240p. Sí. ¿Suena eso, eso es como mi obsesión del momento. Ya, sí. Y eso, me gusta cocinar, ahora que no estoy haciendo nada con mi vida, estoy cocinando. Y si te preguntáramos cuáles son las películas que te gustan, ¿qué tipo de películas te gustan? Películas que así como tú decís, ya, estas son mis películas. ¿Algún género específico? Yo creo que tengo como dos categorías de películas que me gustan. Tengo como esas películas que son como esas como indie, como estúpidamente indie. Yeah. Como Tumblr indie. Como Juno. Como Juno. ¿Cómo se llama? Submarine. Claro, como Submarine. Ya, toda esa categoría. Fan, no me importa. Y la otra es como ya como full Marvel y comedia romántica. Más blockbuster. Claro, más blockbuster. Más popular. La verdad es que no soy muy selectiva con mis películas. Yo la paso bien con todo. ¿Cómo veis películas tú? Voy harto al cine. Yeah. Y veo harto Netflix igual. Pero voy harto al cine. Pero así al juez nomás. A mí me pasa últimamente que estaba viendo hartas películas desde el iPad. Y no sé si... Porque parte de mí dice como, chuta, no debería estar viendo la película desde acá porque no es como la experiencia total. Depende de la película. ¿No? Tiene, pero no sé, parte de mí dice como, oye, Tarantino estaría enojado. ¿Qué importa Tarantino lo que diga Tarantino? Christopher Nolan estaría enojado. David Lynch dijo una vez como, si ven la última temporada de Twin Peaks en el celular, no, en verdad no la están viendo. No la están viendo. Ah, no, tú, no, no, pero bueno, a mí igual me da un poco rabia eso, como... La tecnología igual avanza, hay, igual, asumámoslo. Es que es como el futuro de ahora, viejo. Ayer estaba en el metro y vi una señora ver el último capítulo de Game of Thrones en el celular. Intenso igual. Sí, yo no le quitaba la cara decepcionada, pero... ¿Estaba decepcionado? ¿La viste decepcionada? Sí, sí. Yo está, hasta yo estaba enojado, mirá, y le decía como... Estaba decepcionado por ser una señora viendo que mostró en el metro. O sea, tu vida llegó a eso, ¿cachai? No, pues estaba así aprovechando, no, y vos, a esta sí, altura, ¿verdad? Del año, como habéis tenido tan poco tiempo que tenéis que ver el último capítulo, claro, que mostró, no en el estreno, metro, ¿cachai? No estaba decepcionado con Game of Thrones. No, eso era, es lo mejor de su había, vida. Había otra decepción. Puede ser. Ya, Juan, presenta la primera sección de... Ah, no, de pero día. Queda como 5 minutos de introducción. Ay, pero ¿para qué? Yo estoy hablando. Vamos, tranquilo, conversando. Yo te voy entrando en confianza, loco, y... Calentando el ambiente. Hay que calentar el hocico. Haciendo ejercicios de relajación. Chico, bueno. Ya, perdón. ¿Cómo veis tus películas tú, Jonsa? ¿En el iPad? No, últimamente he estado harto en el iPad. Tiendo, más que el servicio de streaming, tiendo a bajar por torrent. Siento que igual... Ilegalidad. Yo siento que si alguna vez hago una película... Un honor. Dejo que, bueno, además del honor de como lograr terminar una película... La sacaría en el cine y después yo creo que la filtraría yo por torrent. Como... La sacaría en el cine, mira, weón. ¿Cuántos cines tenés? Voy a decir, weón, ¿dónde está el contacto, weón? Igual quiero sacar una weá en el cine. No, weón, pero me refiero como a tratar de a sacar una distribución, sí, legal. Sí, y después yo la filtraría como por internet y chao con el resto, en verdad. Como Tom York. ¿Tom York hace eso? Sí, porque no. Sacó uno de esos discos por torrent. Bueno, el problema es que Tom York es millonario, entonces. No, pero anda. No, ¿cómo fue? Fue porque los hackearon el material que tenían como viejo de OK Computer, que eran como puros demos, que eran como 48 horas de demos, los hackearon, le dijeron como, ah, si no nos pagan, vamos a subir esto al mundo. Pero esto fue hace mucho tiempo, OK Computer es como el 97, pero ¿no? Pero era, claro, era como el pero iban a sacar viejo, como una hueá. Pero sí. Esto era, fue como a principios de este año. Sí. No, no, no, yo tenía una historia más antigua que eso. El Amok, no sé cuánto, ¿sabes? Ah, de verdad, no. O el segundo, el que tiene como unas cuestiones verdes, unos cuadritos verdes en la portada. Bueno, ese álbum lo sacó por Tor. Y también el cantante de Nine Inch Nails sacó algunos álbumes por Tor. Pero es que si tenéis la plata para no depender de los álbumes y más de los conciertos en vivo, sí, ¿por qué no los vais a sacar gratis? Bueno, es verdad. Pero aprecio que vivamos en un país donde no se te haga como cacería de brujas por bajar. No, porque la gente anda declarando que anda bajando películas por torre. No, excepto, no, excepto en un podcast en internet donde la cae. Claro, ser, claro. Chivo, a lo FBI, ya. Alfredo, ¿cómo veis las películas tú? Yo tengo dos maneras de ver las películas. Una es acostado en mi cama con mi tele. Me pongo Netflix ahí. Y estoy media hora buscando algo malo porque... Todo lo que es la Smart Netflix, TV. No hay nada bueno ahora, literalmente. Y... en el computador, alternado, igual por Netflix o bajada. Pero es que cuando veo algo no interesante, lo veo acostado. Cuando veo algo que me va a poner, me va a estresar, lo veo sentado, porque si no, no puedo verlo sentado. Mm. O me pongo nervioso. A mí pasa que yo soy anti tener en la pieza. No, me gusta mucho esa idea. Muy zen. ¿Por qué? Yo siento que impulsa mucho a quedarte solo en la pieza, como que... Yo vivo solo con mi hermana, entonces siento que me encerraría mucho en mi pieza si tuviera bueno, como... Igual, sí, pues. Como no compartiríamos tanto. Es que yo antes no tenía tele en la pieza, entonces ahora es como, man, sí, yo, el paraíso. Yo toda mi vida nunca tuve tele en la pieza, mi mamá también le cargaba, era como full anti-tele en la pieza, y ahora mi papá me regaló una tele como chica, que en verdad es más como una pantalla que una tele, y la puse y ahí le agregué ahí el Chromecast, y ahora full todo tele. Por la tele. Full tele. ¿Tú, Juan? ¿Qué onda? También tú eres de torrent ruso, tú eres como yo, de... Yo... Tú mira que hay las películas, güey. ¿Otro nivel? Sí, también es... La ripiada y así, viene ripiada. Miren. El enero, ¿cómo se llama? Tengo una pequeña historia. Había una película de la U que la quería ver en mi Play 2. Y no la podía ver. Yo tengo una tele antigua en mi pieza y tengo un Play 2 conectado. ¿Qué película era? Un documental que se llama El diario de David Holtzman. Ya. Yeah. Que es un falso documental. Y bueno, esta película yo la quería ver y no corría en el Play 2 porque era PAL. Ah, no era la región. Mucha explicación. No era la región Los DVD tienen regiones, podéis verlo en ciertos reproductores sí. de DVD y en mi Play 2 no podía verlo, eso es lo importante. Yo pensaba que Play 2 era como de todas las regiones. No, bueno, parece no. que no. No. No, yo no podía correr juegos de como de Europa. Yeah. Sí, no, sí, no, sí. Yeah. Y ahí no la pude ver, entonces dije, ah, igual la tengo que devolver mañana. Y me metí en mi computador y la ripié. Y ahí tengo el DVD en mi disco. Y este lo voy a subir, lo voy a subir. Súbelo, pues. Por eso subir la torre, pues. La demanda que te va a llegar de la Universidad Católica. Sí, no, sí, no, tengo razón. Y la demanda que me va a llegar ahora también. Pero, ¿y no te llegó una notificación de la biblioteca que decía como... No ripiar. No, baneado no... por siempre de la biblioteca. Y ahora pensé pedir muchas películas para ripiar. Bueno, y, donde veo mis películas, usualmente las bajo por torrent. La gran mayoría, sí, eso. Pero a mí me gusta el setup que tiene en tu pieza. Juan tiene conectado como su notebook a una tele antigua, ¿cómo se llama esta? ¿RST? CRT. CRT. Telecomputo. De radios catódicos. Entonces puede ver películas como en 4 tercios. Como si la viera en la tele. Claro. Antigua. Y eso es bastante bueno. No, y a mí lo que me gusta es que yo bajo películas. Tengo como mi procedimiento. Como que ya tengo mi página 1 donde me meto si están las películas. Me meto en mi página 2. Y si no están en esas dos páginas, llamo a Juan. Digo, Juan. ¿Qué es su Cuevana? ¿Qué cosa? Cuevana, las páginas. ¿Cuáles son las páginas? No, página YTS. Ah, es que ya, donde ya, me meto... Cuevana, Perispedia. No, no, creo que. A mí me carga, de hecho me carga ver películas, me carga ver películas como por servicio de streaming que no son como oficiales porque se demora mucho en cargar, hay problemas. Se queda pegada y no puede seguir viéndola. 5 troyanos. Bueno, sí, yo prefiero demasiado bajarla por torrent que verla por streaming distinto. De ahí, ¿cuál es tu paso? Ah, ya, YTS, una página para... Bueno, vamos a dejar todo en la descripción del... Asumiendo cosas. Todo en la descripción. Asumiendo cosas que no van a pasar. YTS. Que igual es como un formato que está bien comprimido, no pesa mucho la película, pero generalmente el audio tiene como... El audio es lo que comprime. Sí, el audio como que no es tan bueno. Después me meto en RarBG, que otra página. Que va a estar en la descripción, según Tomás. Sí, va a estar en la descripción, prepárense. Ese capítulo sale. The Pirate Bay también, esas tres páginas. Y si no están en esas tres páginas, llamo a Juan y digo, Juan, contacta a los soviéticos. Es hora del plan. Y Juan me la pasa. De alguna forma. Por correo, no sé cómo hace que me llegue un torrent por correo. Te lo traen un agente de la KGB. No, y. Es una maleta. Sí. Yo antes, no sé si alguna vez te pasé películas por Facebook y Facebook te avisa. No puedes pasar esto a Chile. Ah, sí, pues me pasáis unos links. Unos links creo que me los compartí por ahí. Le dice Facebook, no puedes pasar links sí. ilegales. Sí, sapo Facebook. Yo tengo mis métodos, pero no soy tan enfermo porque hay servicios de bajar torrent que tú tienes que hacerte una cuenta y te tienen que invitar. Sí. Y esa es la invitación que yo no tengo. Pero igual te poní enfermo porque me decís como, oye Juan, dame tu cuenta para mi computador como para bajar por esta página rusa. Y tú decís como, no, bueno, te la quiero pasar. No, vas tu propia cuenta. Bro. Sí, güey, yo como, ya, pero Juan. Yo hice un tutorial para tener mi cuenta, haz la tuya. Eres mi mejor amigo, Juan. ¿Cómo no? Si te enseño a pescar, ¿cómo es el dicho? Si le da un pescado... Comes un día, si te enseño a pescar, comes toda la vida. Si la vida te da limones, haz libra. La sección. ¿Qué es lo que quería el programa? Ah, la sección principal del libro. Estamos aquí. Antes me retaron. Es que estaba buena la conversación. Y ahora cambia la música. Música, música, música. Ya, Johnson, presenta la sección. Queremos hablar de películas que hemos visto recientemente, como hace poquito. Esa no era la sección. Esa no era la sección. Porque no tengo la pauta. Quiero decir la niña. Ay, no, pero hagamos esa. Pero igual, sí, vamos a hacerlo. Sí. Ya, preséntala. Me están puro retando, les encanta retarme. Porque sí. Perdón. Nada, queremos hablar de películas que hemos visto recientemente. Partamos con la Nacha porque queríamos partir como desde las películas más conocidas a películas menos conocidas. Ah, dale, Nacha. Sí, es que yo soy muy del mainstream. Sin spoilers. Ya, sin spoiler. La película más reciente que vi fue la última de Spider-Man, Lejos de Casa. Uh-huh. Yo la encontré bastante buena, como la primera película de Marvel que sale después de Avengers Endgame. ¿Verdad? Entonces como que un poco te saca como de la cagada que queda ahí y es como qué pasa después de que la gente revive y todas esas cosas. Eso no es un spoiler, pero es demasiado rato. ¿Te había gustado la Spider-Man anterior? Como, ¿qué te parecía como el ambiente como más de colegio? Sí, como el actor? Me gusta mucho más este Spider-Man que la Spider-Man anterior. Encuentro que el actor, ese cabro chido que no acuerdo más. El Tom Holland hace muy buen Spider-Man. Sí. Es muy bueno. Yo encuentro que... Sí, no sé si es la... Encuentro que la primera es mejor que esta. ¿La primera cómo se llama? Homecoming. Sí. Encuentro que es mejor. pero igual encontré que era entretenida, era mucho más, como igual era más liviana, como que tiene igual como esta cosa más teenager, ¿cachai? Que igual era entretenido porque es Spider-Man, entonces como que Spider-Man sí tiene que tener una cosa como más adolescente y etcétera. ¿Viste Into Spider-Verse? Yo no sí, la, visto. La vi. Buenísima. ¿Y la encontré mejor que esa? ¿O? Sí, no, sí. Espérate. ¿Cuál es mejor? ¿Spider-Verse? Creo que Spider-Verse es mejor que la nueva. Igual yo lo que pasa es que igual el como la anima, toda la animación y como toda la esa historia, claro, es mucho más interesante en realidad como propuesta en general. Entonces, como que eso la hace como película de superhéroes. Más particular. Claro, más particular, más interesante. Claro. Entonces, eso me gustó mucho más. Pero esta, como parte 2 de la Spider-Man, como este de Spider-Man Marvel, como que salió ahora, es muy buena. ¿Y tú seguís la película de Marvel? Sí, la he visto toda en el cine. ¿Y todas? ¿Qué opináis? ¿Qué va a pasar ahora con Marvel? Como que no ahora sé. Que la fama de Avengers, como que ya agotó la película. Yo creo de lo que entendí un poco del final de como de Endgame, que yo creo que se van a intentar reinventar con toda la como los superhéroes que quedan. Claro, pero no, porque por ejemplo al final Thor como que le deja como su reinado a esta otra mina que era como de las Valquirias, ¿cachai? Mm-hmm. También Capitán América también le pasa como el escudo a otro loco. Entonces yo creo que se van a como dar la vuelta y van a intentar como The New Avengers. Los nuevos Avengers. Claro, que igual tiene como un rollo mucho más como inclusivo, porque hay más mujeres, ¿cachai? Como, por una nueva generación. Claro, es una nueva generación, yo creo que van a intentar ir por ahí. Igual, esta Spider-Man como que cierra el ciclo de la fase 2, supuestamente, de películas. Claro. Fase 3. ¿Fase 3? Sí. Nada, como, ¿qué opinaste de la película en sí? ¿Qué te pareció la trama, el humor, como...? Parece que es más romántica esta. Es que sí, eso tiene, que es como mucho más teenager, ¿cachai? Como que tiene esto de como película adolescente de colegio. Sí, es como un viaje que van como a Europa. Claro, un viaje como... y es como Spider-Man que le gusta a la Mary Jane, ¿cachai? Que quiere, no sé, quiere conquistarla en este viaje a Europa y obviamente pasan cosas de superhéroe y él tiene que ser Spider-Man y no puede conquistar a Mary Jane, ¿cachai? Ah, bueno, Spider-Man. Entonces, pero igual eso como que le da como otra capa a la película que no tenían las otras películas de Marvel, ¿cachai? Porque como mucho más adulta, como temas adultas, como problemas más adulto, más serio, y claro. Si bien tienen humor, es que era mucho más como muy adolescente. Tiene otro público claramente. ¿Y te cae bien la Zendaya? Como me cae bien la Zendaya, igual su personaje es raro. Pero, como su interpretación de Mary Jane es bien particular, pero a mí me gusta. Encuentro que la hace como ver súper especial como el personaje. Sale un poco de como la típica Mary Jane que veía antes, que era como la mina como perfecta, rubia, bonita, como... No es que Zendaya sea fea, porque es preciosa, pero... No es el estereotipo de Mary Jane que conocemos. Además que como que su personaje es mucho más como más oscuro, como que tira tallas como más pesadas, ¿cachai? Yeah. Como que tiene otra ola las Mary Jane como de antes. Ya, y dos preguntas. Cortita. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Y si recomendarías la película o no. 100% la recomiendo, especialmente si ya estáis como metido en el universo como Marvel, si habéis visto las películas anteriores, porque si no, no, en verdad, yo diría que el 50% de la película es referencia a cosas anteriores, entonces si no habéis visto como Endgame o el Spider-Man anterior, no vais a entender nada, básicamente. Y lo que más me gustó, yo diría que eso, que era como mucho más adolescente, que tenía como un... era mucho más liviana en ese sentido. Claro. Así no que habían, los riesgos que había no eran muy... Claro, no era tan terrible todo, como que lo más terrible ya había pasado, ¿cachai? Claro. Entonces ahora tenía ese espacio un poco para ser más romántica y más como chistosa y livianita, y eso era bacán. Sigamos con la película Alfredo, ¿qué viste tú? Yo salté una deuda que tenía hace mucho tiempo, que era ver... de Social Network. La red social, no la había visto. La red social, sí, no la había visto. Como que todo el mundo había hablado de la película, igual que me pasó con Inception, que la vi hace poco. Quedé como... la vi en Netflix y la vi. Y es buena, weón. Es súper buena. Me gustó... Pero sé, yo creo que me gustó más el soundtrack que la película. Como que hecho por Trent Reznor. Con Trent Reznor de... Articus Ross. De Nin. Y Atticus Ross de Lenin también, creo que sí. Y no, es buena, weón. Como que Cuéntanos un poco de la trama, por favor. ¿De qué será la red? Bueno, básicamente como cómo nace la idea de Facebook desde la concepción. Desde la concepción de Mark Zuckerberg y el amigo, creo que se llama como Eduardo, ¿no? Eduardo. Sí, sí. Y parte como desde las sesiones que tiene como en el tribunal cuando ya Facebook está creado y tiene el problema legal Mark Zuckerberg. Y esto se va alternando con la historia de la creación. Claro, dos tiempos, como sí. El presente y lo que ya pasó. Y eso yo creo que como que igual le agrega como harto dinamismo a la película. Como que podría haber sido perfectamente como la trama linealmente pero hubiera sido como obvio, como que... Y uno va cachando el juicio, entonces va diciendo, oh, pero como que estas dos personas como que antes eran amigos y como que... Ahora como que... ¿Qué pasó? Como que te dio a estar enganchado en la trama. ¿Cachai? Claro, esta película es una película del año 2010, está dirigida por... David Fincher, director de The Seven, director de Gone Girl, The Game, y escrita por Aaron Sorkin, no sé si lo conocen. Sí, lo cacho. Hizo una serie que se llama West Wing, después escribió la película de Steve Jobs, tiene una serie de HBO que se llama The Newsroom. Oye, ¿sabes mucho de este caballero? Es que es como bien conocido, porque es conocido por su diálogo como medio quirky, como de diálogo bien rápido, como chistoso. ¿Es buena The Newsroom, esa serie? Es buena, buena. Es buena. Me gustó, Galeta. Es que no sé si me gustó la actuación del Jesse Eisenberg, porque después de haber visto... El hace Mark Zuckerberg. Sí. Después de haber visto Batman vs. Superman, que encontré que hacía lo mismo. Podría haber sido el mismo personaje. El Lex Luthor. Yo creo que es la culpa de Batman vs. Superman, no la culpa de la red social. Sí, yo creo que esa es la cuestión. Pero igual cuando salió la red social, como reclamaron harto, bueno, Mark Zuckerberg reclamó harto que lo habían mostrado como un loco culiado en la película. Como un psicótico. Es que como un psicótico, siendo que en verdad... ya, si bien él tenía como sus cosas y era raro, el personaje de la película es una persona como, onda, que está fuera de sí, está desconectado completamente. Sí, pero yo creo que si lo hubieran hecho muy un poco llamativo, como que la película no hubiera tenido el mismo encanto que tiene... Obvio. A mí me gusta Justin Timberlake en esta película. Bueno. Del creador de Napster. Sí. Un chanta total, esa es la verdad. Sí, no, pero increíble. Igual es medio como chanta encantador, como que igual uno... Básicamente ya sin Timberlake. Claro. Claro, me gusta como engatusa al Mark Zuckerberg. Como que se nota como el brillo en los ojos de Mark Zuckerberg cuando este buen habla. Así como que le mete el rollo. Y Eduardo como que al toque como que... No, y ojo, Eduardo también fue Spider-Man. Es verdad. ¿Cómo se llama el actor? El Andrew Garfield. A mí me gusta, yo encuentro que el cast de esta película lo hace increíble. Sí, me gustan los Winklevosses también. Oh, muy bueno. Es un loco. Sí, está clonado. La Rashida Jones en un papel muy piola hace como una consejera en el juicio en la actualidad. Sí, sí. Como la voz de la razón. Sí, toda la película. Yo no la cachaba en ese tiempo. Y no, me gusta cómo se va construyendo la tensión entre Eduardo y Mark Zuckerberg, como... Oye, no puedo hablar. Mark Zuckerberg. Mark fucking Roy. A través de la película y cómo se van distanciando a través de como este papel de medio diablo de Justin Timberlake. Buena la película. Buena, y siento que tampoco llega a ser como un nivel muy complejo de como informática, ¿cachai? No entra como en ese nivel de complejidad, sino que se preocupa más entre las relaciones de estos dos amigos. No, y sabéis que a mí lo que me gusta es, estaba pensando ahora que como que si no existiera Facebook, la película igual sería igual de buena. Sí. Como que si no fuera una red social que existe realmente, el drama de la película igual funcionaría, sí, ¿cachai? No, funcionaría. Todo sería... funcionaría... Como simplecita, bueno. Y superó mi expectativa. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? El soundtrack. ¿Y lo que menos te gustó? La actuación de... No, sabes que no. No, eso no es. Lo que menos me gustó... Es que no sé, no sabría decirte. Es que me gustó mucho. Es que yo la tenía... Pensé que iba a ser como una película como... Ah, ya. Pero superó mucho mi expectativa. Como que no tendría que pensarlo más como para decir cosas que no me gustaron. Yo me acuerdo que cuando salió la película del cine, invité a mis amigos como, hey, salió esta película, vamos a todos verla al cine. Y la fuimos a ver y yo la encontré súper buena. Y pero salimos del cine, yo estaba así como demasiado emocionada por comentar la película, y te dijeron como, oh, la película, fome. Y después dije, ay, sí, era fome, y nunca más hablamos del tema. Es que por eso, uno piensa, oh, una película de Facebook, y es como, ahora yo... Es como una película de los emojis. Sí, eso claro. Es como un concepto... No, de... no, pero es como una película de una red social. Ya, claro. Suena o sea, muy como era ver como... Oh, el nacimiento. Es como hay una película que es como el nacimiento de McDonald's, weón. Ah, claro. Ah, The Founder se llama. Sí. Con el Mikey Keaton. Oh, sí. Parece un comercial largo, weón, es horrible. Yo pensé que iba a ser como eso, pero no. Pero no. Es decente. Bueno, no, yo creo que bien. Por eso decía como que Facebook es, pasa a segundo plano en la película. Sí, es como... Y esa es la gracia, pues. Como si la de The Founder, McDonald's igual es importante. O sea, Facebook igual es importante en la red social. Pero McDonald's es la película en sí. The Founder. Pero Facebook... Lo importante en la película de Facebook es el drama entre los personajes, ¿cachai? Claro. Bueno, si distancia eso que están hablando de como representar como honorablemente a las personas que están involucradas y a la empresa, sino que se los genera como personajes complejos, como con defectos, ¿cachai? Como... Claro, no tienen miedo a ser personas reales los personajes. Claro, eso. Nada, ahora quiero pasar yo a hablar mi película. Johnson va a presentar. Nada, igual es una película poco conocida. El capítulo pasado hablé de Good Time, de los hermanos Zaptis. ¿Cuándo pasó eso? Cuando hablé de las películas que más me gustaban. Yeah. Y vi otra película de los hermanos Zaptis. Go on. Los odio. Este capítulo molesta a Johnson. Sí. Que todos los capítulos, van a ser todos los capítulos de ahora en adelante. Nada, que se llama Heaven Knows What. Está en Netflix, la pueden ver en Netflix. Se trata de... una película del año 2015 que se trata de una niña que es drogadicta a la heroína, que vive en Nueva York y es como un... no tiene casa, como que no tiene hogar, y su relación tóxica con su pololo que también es adicto a la heroína. Y es la película más terrible que he visto en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es como bien explícita, muestra como... en un momento... la película parte con que están peleados con el pololo, entonces como que revela un poco su relación tóxica. Y la niña trata de suicidarse. Y muestran todo cómo se corta las venas. Yo soy medio sensible para para esas cosas. Ya lo hablaremos. Y ya como que te genera, ya de partida te muestran un mundo como súper feo, súper tóxico, lleno de droga, ¿cachai? Muestran las venas así como la sangre. Así. Muestra cómo se hace el tajito así. Oh, yeah. Ay. Y nada, en base a eso parte construyendo y cómo este personaje no puede salirse. De este mundo, como que su objetivo es volver con su pololo y conseguir droga. Ese es como todo el objetivo del personaje. Horrible, y sí. Es terrible, como que miente, se parte saliendo con un dealer, ¿cachai? Porque le da droga más o menos, como le fía droga, ¿cachai? ¿De qué año es la película? Más o menos? Del año 2015. Ya, igual es nueva. Sí, no, y está grabada como, me las quiero dar de cineasta ahora, como Cinema Verité. Como... ¿Qué es eso, Tomás? ¿Qué es define el cinema verité? Parecido al cine directo. Que... ¿Qué es el cine directo? ¿Qué es cine directo? Que es un cine documental. Es un tipo documental que los gringos le llaman Fly in the Wall, que es como una mosca. ¿Qué es Fly in the Wall? Lo estoy explicando. Ya, déjalo. Como mosca en la pared, como de no intervenir nada y grabar como de. Como si la cámara no estuviera ahí. Claro, como si la cámara no estuviera ahí y solo grabar las acciones de los personajes. Me costó. Y la Nacha se ahí explicaste Play in the Wild. Sí. ¿Cuál es Cinema Directo? No, yo no estudié. Es lo mismo. Según yo, para mí, todo es lo mismo. Ya. No, pues en uno de esos. ¿Cuál es la diferencia? En uno de esos, los directores se involucran con la gente. Nah, ya. ¿En cuál se involucra el cine directo? El cine directo, seguro. Ya. ¿Y el Verité no? No, en Verité. Entonces me refería a cine directo, entonces. En Cinema Verité se involucran con la gente y tratan de meterse a la historia de los personajes. Ya. Pero lo que graban no están involucrados. Ya, acá entonces... Tengo entendido. No, en su año no era así. Bueno, nos metimos en un tema denso. Pero nada, es como grabar un documental y cámara, grabar las acciones de las personas que están pasando sin intervención. Yo creo que ya. Johnson debería haber dicho eso desde un comienzo. Ya, puede ser. Me las di de one crack. Déjalo, si la gente aprende más. Y nada. Están alegando ya. Para la gente que comentó, nada, mentira. Está bien. El trabajo de cámara lo hace ver aún más crudo, aún más duro todo lo que está pasando. Porque te lo aterriza en la realidad. ¿Tú crees que si no tuviera ese trabajo de cámara no te hubiera llegado de la misma manera que te llegó? No, Nica. Porque no se vería de la misma manera la crudeza y lo duro de como la vida de estos personajes. ¿No es muy melodramático la historia? Como que, ¿Cómo la trata? No, la trata bastante bien, porque los conflictos no son como peleas... ¿Está centrado como en el...? No es como una teleserie. Ya, como, eso. ¿Cachai? No es como una teleserie. Sino que está... no sé cómo explicarlo. Se construye como de a poco. Sí, de a poco. Ah, y se nota que los personajes tienen como relaciones desde antes, como un backstory, pero yeah, nunca lo explican eso. Pero se vi. Yo la recomendaría en todo caso, como esta película recomendada. ¿Tiene música? Tiene música, creo que está hecha por los mismos hermanos Safdie. Es como música synthwave, electrónica. Como harto sintetizador, como de los 80. Ah, ya. Música de los 80, como harto sintetizador. Piano sintetizador ahí. Oh, está bien. ¿Está bien? Recomendada, bien buena. Bueno, actuación increíble. Es que la película está basada en una como biografía que escribió la actriz principal. Que a ella le pasó todo esto, se le murió. Oh, yeah. Es que creo que la vi, como que me la estáis contando y como que siento que la vi. Puede ser que la vi. Pero no te puedo contar nada porque tampoco me acuerdo nada, así que siento que la vi. Pero es terrible, eso. Es muy dura, recomendada, pero es difícil de ver igual porque pasan cosas terribles todo el rato. Vale, con la última película de Know What se llama. De Juan. La película era fome. ¡Ja! No, yo chuta. No. Burlando de mí mismo. Sí. Vi un documental que se llama Las Flores de Taipei, desde el año 2014, que se trata acerca de un movimiento cinematográfico que surgió en Taiwán en los años 80, entre el año 81 y 86. No, bueno, 82 y 86, bueno, la primera mitad de los 80. En Taiwán, que se llama el Nuevo Cinema Taiwanés. Y en la película son una serie de entrevistas y material de archivo de películas de esa época, en la que entrevistan a diferentes cineastas de alrededor del mundo, a directores japoneses, directores mismos de Taiwán, tres directores argentinos, directores de todo el mundo, comentando cuáles fueron sus primeras experiencias con los directores del movimiento y cómo describen el movimiento ellos, como qué es lo que tienen en común estos cineastas de esta época y qué lo hace más particular y qué lo hace un movimiento, porque esa es una de las preguntas que se ponen en la película, como los cineastas de ese movimiento no creían que estaban en un movimiento hasta que se lo dijeron mucho tiempo después. Claro, pero tratan temas en común, como una... Claro, eso es lo que quiere descubrir la película, como qué es lo que está en común que nos hace hablar a todos de este tipo de película y viendo las películas a sí mismas, como ¿Qué es lo que nosotros vemos en común? ¿Cachai? Como, ¿Cómo se llama este movimiento y de qué año? El nuevo cinema taiwanés. ¿Y de qué año? De la primera mitad de los 80. Ya. Yeah. ¿Y tú has visto películas de este...? Yo he visto algunos de los directores que están en ese movimiento. Los más conocidos son... aquí voy a el aplicar... El torpedito. Acá voy a aplicar mi chino. Hou Xiaoxian. No, ya para. Así se llama, Hou Xiaoxian. Para. Hou Xiaoxian. Ya, no, pero no sigamos. Está mostrando el Google. Y Edward Yang, que son los más conocidos. Ya. Igual es interesante esa weá de la weá de los movimientos. Como no sé cómo hacer películas y de repente alguien años más tarde te dice, weón, pero eres parte de este movimiento. Y yo como, weón, no conozco ni uno de estos weones. Pasa con uno de esos directores que decía como, no, yo hacía mis películas, pero no sentía que era parte de un movimiento. Tenía a mi amigo. ¿Quiénes son ustedes, weón? No. Sí, muchos de ellos se conocían entre sí, obviamente, porque son del mismo país. Y Taiwán no es tan grande. Y comparten la misma industria. Claro. Algunos de ellos son amigos, incluso. El primer director que dije, HHH, como lo voy a decir desde ahora. Ya. Actúa en una de las películas de Edward Yang. Y de hecho, hipotecó una de sus casas para pagar la primera película de este director. Ya. Entonces, pero era como productor ejecutivo de la película entonces, ¿no? Claro, como, pero él decía como, yo quiero que tú hagas tu película, entonces voy a hipotecar mi casa. Sí, ya sé. Pero lo entrevistan al final de del documental, lo entrevistan y él dice como, no, yo no me sentía tan parte, como que yo hacía lo mío, ¿cachai? Como... ¿Y Taiwán estaba en dictadura en ese momento o algo así? Como yo creo que el ambiente político igual afecta a los movimientos. Según entendí, no estaban tan bien las cosas políticamente. Yeah. Lo que entendí sí es que después de que terminó el movimiento, todo se democratizó. Entonces yo creo que estaban en un régimen, pero no lo dicen muy claramente. Yeah. O yo no entendí quizás, no sé. Pero eso no era lo importante, porque lo ponían en la primera ventana de del documental como... Este es el contexto político-social de Taiwán en esa época. Y después se ponen a hablar de los directores y todo eso. ¿La recomendaría ahí? Yo la recomendaría, no sé dónde verla. Creo que la vi en una plataforma que se llama Mubi. La vi el último día que se podía ver. La plataforma se llama Mubi, es MUBI. Claro, que es una plataforma en la que podéis ver hay 30 películas todo el tiempo y cada día entra una película nueva y sacan la última, la última película que... La película que entró hace 30 años. Está buena. Sí. El otro día escuché un podcast que estaba auspiciado por Mubi. Así claro, que... No, ojalá estará auspiciado. Yo también, yo también estaba viendo canal. Métanse a Mubi, métanse a Mubi. Pero lo que más me pareció interesante es precisamente lo que dice Alfredo, como... tú eres parte, haces tu película, pero ¿qué es lo que te hace parte de un movimiento? ¿Cachai? Como mostraron algunos planos de algunas películas y la parte que hacían este movimiento era como las cámaras lentas, el acercamiento con la realidad social, ¿cachai? Ya, pero si es que eran todos amigos, ¿qué pasa si solamente se están copiando todo entre todos? Eso también pasa. Yo creo que puede ser. Harto que pasa, harto que pasa. Somos un movimiento. En la industria audiovisual, harto que pasa. Yo no sé si tan así, pero comparten. Yo creo que compartían como ideas, compartían sensaciones. Es que si uno se pone a ver a los otros movimientos que existen en el cine, igual podí darte cuenta de que todos tienen un. Usualmente son determinados por países. Y también son determinados por realidades sociales que viven los directores. Claro. Como, sí, neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, que eran todos críticos de cine. O le encantaba el cine y hacen parodia o sátira de otras películas antiguas. El dogma. Todos los movimientos que uno ve tienen un índice que tiene que ver con un movimiento social, un movimiento. Político o algo que está pasando en el país en ese momento. Que, son hijos de su época. Claro, y eso es lo que lo hace parte del movimiento. Igual es interesante. Yo estaba pensando, ¿tú crees que los movimientos como movimientos seguirán existiendo o estamos tan globalizados que en verdad cada uno va a hacer la guada que se le va a dar? Parece que Alfredo vio el documental porque hay una parte donde el director que más mencionan, que es el HHH. No se le saque el rollo el toque de la película. Sí, no, sí, eso. Como que él dice, como que en la época del internet, como que yo creo que es difícil tener un movimiento porque la gente está tan alejada de su propia realidad que lo que te va a vincular con otros cineastas y otros directores no va a ser tan fuerte como para generar algún conjunto, ¿cachai? Como que el internet ya no te evita como relacionarte con otros cineastas y decir. Estamos todos nosotros pensando lo mismo, aunque no lo conversís con ellos, ¿cachai? Pero al final todos estamos pensando lo mismo y por eso se surge un movimiento a posteriori. Igual creo que esa es una forma súper como limitante de ver la posibilidad del internet, porque al final lo que igual te hace es como abrirte a que tu movimiento no solamente sea como lo que decían, que era como por territorio y por experiencia política específica o social específica, sino que te podía abrir a que sea con otros países, otras personas que igual puedan compartir experiencias sociales o experiencias de vida que son similares, que no están necesariamente como arraigadas a un espacio físico. Y eso igual yo lo encuentro interesante, como hay ciertos tipos de personas que han vivido cosas muy similares, pero que están en un contexto completamente distinto, y eso igual puede como hacer que crezca como otra forma de... Claro, sí. Yo creo que la clave es eso, como es otra forma de movimiento, no es la que conocemos con los movimientos que nos pasan en la U. Claro. O los movimientos clásicos que estábamos mencionando anteriormente. Es otro tipo de relacionarse con conjuntos de gente que hace un tipo de película parecida. Todo está cambiando. Mira la conversación profunda que llegamos. En la que... Algún día podríamos hacer una de movimiento chileno. Hay dos. Podríamos hacer un programa de eso. El novísimo y el nuevo cine chileno. Sí. El de los fo... El de los políticos y el de los fomes. El de los... El de los pobres. Ahí van. Escuchen el programa. Vamos a tomar una pausita de un minuto. Ya, y ya volvemos. Volvemos con el grueso del programa, que son escenas que nos hacen sentir incómodos. Pasamos de Taiwán a Scooby-Doo, conchita. Y estamos de vuelta aquí. Aguante, que los perros ladren. Aguante. Juan, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar acerca de escenas que nos hacen sentir incómodos o que nos hicieron sentir incómodos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué parte? Alfredo. Alfredo, vamos. Es que me da vergüenza hablar de esta manera. No, porque ya, ya, lo sí. Lo voy a decir, lo voy a decir. Que la película de Scooby-Doo, no me acuerdo si. Creo que la de, cuando van a esta isla, como. La primera película, la primera película de Scooby-Doo, la Live Action. Sí. Escrita por James Gunn, en todo caso. James Gunn hizo. James Gunn, el director de. Guardián de la Galaxia. Eso. Hay una, no sé si se acuerdan que hay esta escena de donde les cambian los cuerpos. Mm. Y entonces Fred queda en el cuerpo de Daphne. Y Daphne, y sabe, y Fred en el cuerpo de Daphne dice, oh, me voy a ir desnuda. Y bueno, eso va, yo un cosito más incómodo. ¿Cuánto tenía? No sé, igual. 7 años, ¿no? Ya sé. No sé, más o menos como la época. ¿Podemos decir que Fred está funado? Sí, completamente. Bueno, esa película tiene hartos chistes como... sexuales. Sí, doble tono. Sí, doble tono. Sí, es verdad. El escritor que está diciendo Johnson que... ¿El James Gunn? ¿Con los tweets? ¿Te voy a decir por los tweets que le pidieron? No. Claro, porque no, que no estaba trabajando como Disney, le había cortado el contrato con los tweets como... De hace muchos años. Explica Johnson, una controversia hace poco con James Gunn. James Gunn estaba como contratado para escribir y dirigir Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y hubo varios problemas porque se publicaron unos tweets que había escrito como hace 6 años sobre chistes de violación y chistes como... Y chistes como homofóbicos, creo. Entonces, después de eso, lo despidieron. Está bien. Y después fue recontratado. No. No me parece. Yo encuentro que a mí no me parece tanto. Yo lo encuentro... Es que si te van a funar por tweets de hace 6 años... El problema es cuando eso se refleja en tu trabajo. En verdad, yo se lo he visto guardar de la galaxia. Sí, es verdad. Y uno igual tira chistes en torno al contexto en el que estaba. Como yo hoy, 2019, no puedo tirar esos chistes y lo entiendo. Pero no tenía esa misma reflexión antes, ¿cachai? Nunca debería poder haber tirado esos chistes. La cosa es que antes no tenía esa reflexión. Claro, es verdad. No. Pero nada, eso es mi... La Nacha no estaba corta. No, voy a dejar esto pasar. Mira, yo creo que... Pero mira, como Johnson se refiere al contexto, yo creo que el contexto en el que tiró ese chiste está mal, po. En Twitter tuve una figura pública. O sea, era una figura pública que tenía, había escrito un montón de películas, sí. Viendo la Scooby-Doo. Y te ponía a publicar chistes que son de baja calaña. Sí, no son... No había son unos chistes, sí, ¿verdad? Había uno que me contó. Pero de baja calaña. Sí. Es que yo creo que si... Si es chistoso. Mira, no, porque es que depende de lo que para uno sea chistoso. Ah, claro, o sea, para mí es chistoso pegarle a la gente en la calle. Pero, no, pues, yo obviamente yo era enfermo. Pero acá igual entra el a ver. Entra acá el derecho al olvido. Pero ¿en qué nos fuimos? Te voy a funar solo. ¿Por qué me voy a funar solo? Te voy a caer tú solo y no voy a arrastrar este podcast contigo. Ya, chao. Cortemos acá nomás. No hablemos más. Basta de James Gunn. A mí me pasa con Scooby-Doo en general. Debería funarlo por eso. La Biblia de Scooby-Doo en general. Es una película mala. Es rara la Biblia de Scooby-Doo en general. Como el tono de la Biblia de Scooby-Doo. ¿Me podés explicar cuál es la película de Scooby-Doo y cuál es el tono a que te refieres, Tomás? Es que es como terror, comedia, infantil. Encuentro que es como una mezcla de... El arte es muy extraño de Scooby-Doo, no sé. Como que... Como... Ya es una hawaiana porque es una playa, pero como que... Una isla. Es todo como medio como slime, no sé, bueno. ¿Medio qué? Como medio como... ¿Slime? Como de plástico, no sé. Como medio como... artificial. Ah, artificial. Como que los personajes están vestidos extraños, como que no sé. Como que no se siente natural. Lo que pasa es que son personajes que existen en la animación y los traen a vida real. Entonces como que uno tiene la percepción de cómo se ve algo en animación y te dicen, no, esto así se ven en la vida real. Y no se ven como tú te imaginas, ¿cachai? Ridículo. Y se ve ridículo si la gente... Si tú te ponías a vestir a gente como Homero Simpson, se ve ridículo. Pero amarillo... Ahí te la... Claro. Yo al que banco es Shaggy yo creo que se ve bien. Shaggy se ve bien. Sí. Como normal. Y la cuestión es que esa película que tiene un humor bastante particular y una historia rara, pero es como para niños, ¿verdad? Y sí. Esa escena que tú decís tú, que tú decís... Son chistes. Es que por eso le dije, bueno, ¿por qué? En esta película sí. Sale Scrappy. Sí, porque la película es Scrappy. Ah, ya, sí. Pero spoiler. Del 2000. Scrappy igual era un personaje muy como pervertido, me acuerdo. Como que tenía como una como interacciones muy raras. No sé, yo lo encontraba muy extraño. Que bueno, no saber que era una persona que le incomodaba la película. No, sí, era extraña. ¿Y rara. En qué contexto viste esta escena? ¿Por qué te causó...? Es que cae, pusieron el tema y lo primero que se me vino a la mente fue esa escena. No sé, yo que sabe, me marcó, no sé. Volar. Pero no tengo recuerdo, pero me dijeron qué escena te acordás y qué te incomodó es. ¿Tú, Juan, tenías alguna escena que te haya incomodado? Yo, una escena que me incomoda bastante, tengo ahí grabada en mi cerebro. Una vez que vi la película Crank, que sale Jason Statham. Que es el transportador para la gente. Claro, el pelado del transportador. El pelado de Revolver. Radio Rápido y Furioso. De Rápido y Furioso. El pelado. ¿Revolver? Esta película de los mercenarios, el hombre de acción. Revolver de Guy Ritchie. El hombre de acción. Ya. Él no es como inglés, obviamente. Él es inglés. ¿Cierto? Sí. Sí, es inglés. Claro, el pelado ese tiene una película Crank donde no me acuerdo de quién es el director ni de qué año, pero es como de los mediados de los 2000, en la que le ponen como un virus, una cuestión así. Como una bomba en el corazón, ¿no? Ah, claro, una bomba en el corazón. Wow. Exacto. Y él tiene que tener adrenalina para mantener el corazón andando. Sí. Es como Speed, pero como si fuera en vez de un bus con una... Es una persona. Es una persona. Es como Iron Man. Claro, es como Iron Man. Pero él tiene que mantener adrenalina constantemente. Claro. Entonces hay un punto en donde, si no mal recuerdo, está en Chinatown con su polola y están peleando. Oh, súper incómodo. ¿Está peleando con ella? ¿Está peleando con ella o está peleando con otra persona? Está peleando con ella, claro. Y como como... Solo dilo. No, y como que le falta adrenalina y le dice ya, tiremos acá. Tirar el acto de tener sexo. Tener sexo. Te tomaste demasiado literal el comentario que había el anterior donde había que tener como un lenguaje con el público. Después nos van a decir después de este capítulo. ¿Qué tirar? Entiendo todo, no tienen que andar explicando cómo los pisos. Sí, ya, bueno, y se ponen a tirar ahí con todos los chinos mirando. Y es súper incómodo. Oh, sonaste. No, es incómodo de la película. Juan para tenía, ella. Juan tenía 5 años. Y incómodo para mí, que lo estaba viendo. 5 años cuando tenía. ¿5 años? No, no sé. Un poco más. 17. 23. 23. ¿Pero por qué te marcó tanto, Juan? Porque yo dije, buena película de acción. Pium, pium, pium, disparo, disparo. Y de repente me salen con una escena semi-porno. Yo era un niño. Y como, ¡toy aquí! ¡Ay, no! El efecto sonido. Listo, se canceló el podcast. No. Puta, tuve todo el programa esperando para hacer esa talla, güey. Sí. ¡Boing! ¿Qué estábamos viendo que hace poco que salía ese sonido? Eric Andre, güey. Ah, Eric Andre, ese era. Yeah. Y yo ahí como, ¡oh! ¡Jota! Y no me la veía venir, entonces como, como yo estaba viendo la película con mi hermano, que la compraron en el DVD en la feria. Y estábamos viendo la película y como, esperando que termine la escena rápido, pero no terminaba nunca. ¿Y la película en sí es buena, entretenida? Sí, yo recuerdo que era entretenida. Ya, no pasa con lo de Scooby-Doo, que es incómoda toda la película, sino que... No, Scooby-Doo tampoco, no es incómoda toda la película, según. No. A mí me acuerdo de las partes, ¿no? ¿Cuánto dijo eso? Ah. Ya es que yo lo dije quizá, yo lo pensé, no lo dije. Yo lo sentí. Y eso, esa es mi película, Crank. No. Nacha, ¿cuál es tu...? Ya, yo tengo dos. Y las dos nacen de que mi mamá, como soy como su primera hija, me hacía ver todas las películas comedias románticas con ella cuando era chica. Uh-huh. Entonces, siempre me veía expuesta a situaciones muy incómodas. La primera es una escena de como si tuviera 30, que es esta película de la Jennifer Garner que es chica y que le hacen bullying y que desea en un cumpleaños tener 30 años. Ya. Y la cosa es que se despierta en un cuerpo de mujer de 30 años, es como, sí, tengo 30 años, es que es ella misma, como que viaja al futuro, chico mía. Es como si una persona de 30 años tuviera la edad mental. Claro, pero ella como que sigue siendo una niña en su cabeza, ¿cachai? Entonces como que está emocionada porque tiene tacos y ocupa sostenes y es como todo muy, muy así. Y lo que pasa que es muy incómodo, la película en general igual tiene momentos súper raros, pero sale Mark Ruffalo, así que excelente. Y, certificado. Hay una parte donde ella se encuentra con un tipo con el que se supone que está saliendo, pero ella no lo conoce. Ah, pues. No lo conoce y la amiga... Que es como un loco rubio mino, ¿no? Claro, que es como un jugador de fútbol, así no tengo idea. Y la amiga le dice como, es tu pololo, como anda, tenés que irte con él y la cuestión. Ya, y se van al departamento del tipo. Y ella está como, tengo un novio, ¿cachai? Como la raja. Y el tipo le dice como, hey, ¿quieres jugar algo? Y ella le dice como, sí, Scrabble. Y como que saca como juegos de mesa. Y el tipo se le tira encima y empieza como a agarrar con ella. Y la mina está como, no, ¿qué pasa? Porque tiene como 13 años en su mente, ¿cachai? Yeah, sí. Es demasiado raro. Es muy extraño. Ella sigue insistiendo como, pero podemos jugar como, no sé, este juego de los barquitos que tenéis que poner como coordenadas, ¿cachai? Claro, como juguemos Battleship, juguemos Scrabble, juguemos. Y el tipo, no, we have to play. Y es como, ay, no, demasiado. demasiado incómodo. Pues la mina sale corriendo. Porque le pega un cojinazo y se va. Estoy bien perturbado por la escena. Por sí. Games ya, Gun. Entonces eso es muy extraño. No envejeció muy bien. Esquina por Games Gun. Y mi mamá obviamente caga la risa porque humor. Gente de matar en ya, y la otra escena que me perturbaba mucho era una del diario de Bridget Jones. ¿La cuál de todas? La primera. La primera, sí, me parece. Que la vi hace poco. La familia que... de Bridget Jones tenía como una fiesta que era como de curas y prostitutas. Que era como fiesta temática. Ya, sí, la me cosa acuerdo. Es que, pero chicas, ¿es corta esa escena? Es muy corta, pero es muy incómoda. La cosa es que Bridget va a esta fiesta y va vestida como de conejita Playboy. Uh-huh. Y la cosa es que llega y nadie está disfrazado. Y solamente es ella vestida de conejita Playboy y alguien, una tía le dice como, ay, nadie te contó que cancelamos el tema de la fiesta. Y está ella como con todos sus tíos, me dice, tiene como un tío que es muy pervertido. Sí. Que le dice como, oh, te ves tan bien, Bridget. Y está ella vestida de conejita Playboy y la mitad como un almuerzo familiar. Y es demasiado incómodo. Y yo creo que esas dos escenas me marcaron, no solamente para la vez que las vi con mi mamá, sino que cada vez que salían en la tele yo tenía como que correr a esconderme para saltarme esa escena. Porque la odiaba. ¿Y no he comentado lo incómodo que pasó con tu mamá? No, porque vimos esto. No, mi mamá le da lo mismo. Igual lo pasaba bien en realidad, eran películas chistosas y... No era nada tan terrible, eran como dos segundos como, ¿qué está pasando? Y después era como, ya listo, seguimos con la película que en realidad era puro romance y otras tonteras, entonces... Es buena Bridget Jones 1. Es buena Bridget, sí. A mí me gustan todas las Bridget Jones. Pero de repente a mí me pasa que el personaje Bridget Jones, que de repente es demasiado ya la incomodidad, como que me supera. Es que es una... Es incómoda consigo mismo. Lo que pasa es que es una comedia romántica británica, entonces como que... El humor es distinto. Es un humor muy de que ella... la exponen, como la película la expone muchas situaciones muy incómodas y que es como que no hay como ningún payback de esa situación incómoda, como solamente a que ella, está incómoda el personaje. Ella es muy incómoda, ¿sabes? Sí. No, eso es lo chistoso, no hay más que eso. ¿Y qué quién elegirías tú, Nacha? ¿Hugh Grant o a Colin Firth? Uy, difícil. Pero es que creo que a Colin Firth. ¿A Colin Firth? Grant. Es que es muy wea Hugh Grant. Es que Hugh Grant es un wea la película. Que no, no he visto la película, yo decía por el actor, ¿no? Pero es que Colin Firth es un caballero. Yo me quedo con Hugh Grant en Notting Hill. Ah, pero es que... Porque ahí está disminuido, po. Sí. Otra cosa. ¿Y tu película, Johnson? Yo hice esta sección un poco rara igual. ¿Y hice? O sea, me refiero a mi parte de la sección. El capítulo de odiar a Johnson. Todos los capítulos. Hablo y me pongo paranoico por usted. Que me pasa que con algunas películas soy... Me pongo un poco sensible. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso, amigo? Nos cuenta más, por favor. Me cuesta ver las escenas y me ha pasado tres veces que me he enmayado viendo películas de escena. Esta vez voy a contar la primera vez. Voy a contar la primera vez en este capítulo, que es cuando iba como en segundo medio y vi El Cisne Negro. Spoiler para El Cisne Negro, si no han visto El Cisne Negro, ¿qué? Dejen de... ¿Cuál es El Cisne Negro? El Cisne Negro es una película de Aronofsky, director, protagonizada por Natalie Portman, de una bailarina de ballet. Uh-huh. Y pasa al final de la película que Natalie Portman ya como loca. Que perdió todo sentido de la realidad y piensa que apuñaló a alguien, pero en verdad ella se enterró un vidrio. Y está todo el rato bailando esta escena final como gloriosamente y le empieza a salir sangre. Le parte a salir sangre, ella con el vidrio enterrado. Y ahí yo me partí yendo a la mierda, porque no podía dejar en pensar en cómo no podía respirar esa persona. Y ella seguía bailando. Y ella seguía bailando y esforzándose y haciendo como el mejor baile de la historia. Intenso. Demasiado intenso toda esa parte. Y termina esa escena en que Natalie Portman como que se cae y se tira como desde una gradería así para abajo, para como unos colchones. Y todo diciendo como, oh, lo hiciste increíble y se estaba muriendo. Y ella diciendo como, lo hice glorioso, soy la raja. Y se estaba muriendo. Y justo cuando se cae Natalie Portman yo me desmayé. Al ritmo. Lo que me acuerdo es que estaba viendo la escena y de la nada despierto. Con mi pantalón mojado pensando que me había hecho pipí. Oh. Mi mamá pegándome cachetada así como, Tomás. ¿Qué contexto es? Estaba en mi casa, eran como las 12 del día. Estaba viendo la película con mi hermana. Yo estaba tomando agua con un vaso en la mano, viendo el final de esta película. Oh. Y de la nada, uno despierto, como con todo mojado, pensando que me había hecho pipí y mi mamá pegándome cachetadas para que reaccione. ¿Qué edad tenía? Tenía como 16 años. Ah, grandecito. Poco, ya, poco pues. Menos. Ya, déjalo un segundo. Ya, está bien. Tomás. ¿Por qué crees que pasa esto de los desmayos con es raro, que son como... Me pasa con escenas donde... No, contigo la siguiente. No, me pasa con escenas que pasan como dolores corporales con los personajes y están pasando como por situaciones de estrés. Mucha intensidad y harto estrés. Eres muy empático. Demasiado empático que... Señor empatía. Es un superpoder, parece. No, un super debilidad. No sé, exactamente, no sé qué pasa, pero me baja la presión y me termino desmayando en esa escena. ¿Y en la vida, no, en la vida real, en la vida real, con gente no te ha pasado? Como... No. Solo con películas. Solo con películas. O sea, si yo me corto el dedo ahora, tú desmayas. No, me sí, voy a acabar de decir que no. No, porque depende, es como con escena gráfica explícita y como de mucha intensidad. Como la película que estaba viendo el otro día, Heaven Knows What. Hay un momento donde ella se intenta suicidar y se corta las venas. Y me pasó como esta sensación también, como mucha como angustia. Y es como, ay, me parto, como, me mareo un poco. ¿No te pasaba eso viendo programas como de cirugía en la tele? No tanto, no. Porque a mí me da como cosa. Porque no lo muestran como de forma muy fría en esa. No muestran claro. Como una cercanía, ¿cachai? Entonces igual depende como. No hay una intención de emoción en la web. No. Me decía, tú conocías los personajes de las películas que te desmayaban. Sí. Entonces, nada, cómo, depende. ¿Cómo no te desmayaste en la escena donde se saca la piel del dedo? Ah, no. No te pasó nada. Por esa yo encuentro que esa es más heavy que la escena final. No, que yo creo que tiene que ver con ponerte en el lugar de la otra persona. Eso es tu diagnóstico. Es una situación que pasa realmente. Yo me imagino sacándomela al cuerito y me van a ganar de desmayarme. No sé, yo no tengo. Nada. Yo creo que no tiene explicación. No sé. Es como ese Guido Korn. Y me ha pasado en películas, solo películas con mujeres protagonistas. Ah, mira. Sí. ¿Otra? Llegamos al fondo del asunto. Esto es un análisis psicológico de Tomás. Así que no sé por qué será específicamente, pero me siento mal y me termino desmayando. Eso es fácil, estás loco. Diagnóstico. Diagnóstico loco. Insane. Pero igual es chistoso porque de repente estoy viendo películas y es como, chuta, ¿me iré a desmayar o no me iré a desmayar? Cabrón, me voy a desmayar. La ruleta rusa. ¿Qué me toca ahora? Cuidado que me desmayo. Y igual me ha pasado en películas que no me termino desmayando, pero que me siento mal. Como en La Ciénaga, en Lucrecia Martel, me partí sintiendo mal al final. Argentina. Pero cuenta la escena. Sí. Es que no me acuerdo exactamente la escena. Cuando se cortan con los vidrios. No fue en esa escena. Fue como tirado al final. No me acuerdo exactamente en qué escena era, pero me partí sintiendo mal. Perdón. Me partí sintiendo abogado. Me pasó también en 7 semanas que me partí sintiendo mal. Todos con mujeres, Sí. Oh, no, pero quería. Ya, dejamos la historia hasta acá porque aquí está montando materia para otro capítulo. Materia de psicólogo. No, porque aquí parece un. Una confesión en texto. En el siguiente capítulo va a ser un test de Rorschach. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de la segunda oportunidad en que Tomás se desmayó. Me desmayé. Y vamos a invitar a un psicólogo a analizar en vivo los comportamientos de Dios. Vamos con la otra sección. Vamos con la última sección, don Juan. Recomendación de una película chilena, que es la sección que más me gustó en el primer capítulo. Recomendación de una película chilena. Yo de nuevo no he visto esta película chilena que van a recomendar ahora. Así que convénzanme, a la Nacha también, convénzanos. Puto clásico, weón. Vamos a el clásico contemporáneo, como se podría decir. Alfredo. Mirage Man. Yo sí vi Mirage Man. ¿Ah, tú la viste? No, dijiste que la habías visto antes. Sí, dije. No, más con la información acá. Tenemos un problema de... Soy el único que no ha visto Mirage Man. Estamos a recomendar la película a ti y al público. De hecho, yo hice un trabajo que era rehacer el póster de Mirage Man. ¿Y cómo quedó? ¿Podríamos compartirlo? El mío, bonito. Podríamos compartirlo. El antiguo, feo. ¿Feo? Feo. Ya, Alfredo, háblame de Mirage Man, por favor. Por favor, siéntame, por favor, chavo. Es que no me acuerdo del director. ¿Cuál era? El Eduardo, no. Esteban. ¿Cómo era? Esteban. Bar. No, por favor. Estamos haciendo. ¿Fue gol o no fue gol? Una googleada. La Walker Wong me sigue en Instagram. Eso es lo que yo lo conozco. ¿En serio? Sí, Ernesto Díaz Espinosa. Ernesto Díaz, claro. Ernesto Díaz, ese. ¿Cómo olvidar Ernesto Díaz? Bien, y es una película sobre un vigilante interpretado por este actor. Marcos Arón. Famoso por su. Un doble golpe de karate. Bruce Lee chileno. El Bruce Lee chileno. Básicamente. Y donde interpreta a un vigilante. Que no me acuerdo mucho. Y que tiene que salvar a... Ah, no, que tiene un hermano. Lo está diciendo tan difícil. Es que me cuesta acordarme las películas. Es que la historia de Middleman es súper heavy, en verdad. Es como que... Nacho, explícala tú. Como que Dale. Se promociona como esta cosa de el superhéroe chileno, que es como este loco que igual es como chistoso que sea superhéroe chileno porque tiene una máscara como súper piante, con unos lentes todo muy nada. Todo muy pobre. Y... Pero al final como que igual la película tiene mucho de esta cosa de que él tiene un hermano que está en un sanatorio. Está en un sanatorio y está mal y él como que quiere ser como un héroe y como tener, no sé. Eso es toda la película. Claro, la cosa es que él como persona, el personaje de Marcos Arroyo como persona, siempre lo pasan a llevar. Lo pasan a llevar y lo tratan en menos y es un pobretón para el resto de la gente. Y él quiere... sobresalir para su hermano, ¿cachai? Claro. Él quiere que su hermano tenga un héroe sin que crea que es él, Marco, yeah, el personaje de Marco. Entonces ese héroe que crea él es Mirage. Además que él tiene un afán por la justicia. Claro. Porque él quiere que el mundo sea justo. ¿Qué es lo que gatilla específicamente que este loco...? ¿Qué es lo que gatilla en particular? No lo recuerdo. No se acuerdan. Hay una escena, ¿no? ¿No es la escena donde...? ¿El robo? ¿El robo? Sí, me parece que al principio hay como una escena donde que Marco lo asaltan. Marco va caminando como... Sí, y hay como una casa, así como en La Reina, y como un asalto. Están asaltando una casa. Asaltando una casa. Claro. Y luego entra así, ¡pum! ¡Pum! Se pitea a los huevos. Claro, justo porque... en la casa de una... De la Manesuet. De una periodista. De la Manesuet. Manesuet de las teleseries. Sí. Y eso. La gracia de esta película... Es que, primero, lo más interesante es que es un superhéroe a la chilena. Como traer una imagen que es tan estadounidense y tan como anglosajona de este superhéroe que tiene escudo y tiene armaduras o super ataques o superpoderes, ¿cachai? Pero en Chile no pasa eso, ¿cachai? En Chile no funciona así el juego de los superhéroes. Mirachman es una especie de Kikas chileno. Sí, claro. Está pensando también, hablando de James Gunn, Super, hizo una película que se llama Super. ¿Qué pasa con James Gunn? Nah. Te siento como... Déjale que hable el niño. No, a mí me cae, es que a mí me cae bien James Gunn. Ya, lo digo. ¿Tú te metes ahí? Sí. Que también pasa lo mismo, que es como... Dicen que es como Kikas debería ser, porque es violenta, bien gráfica y muy penosa, porque el superhéroe no le salen bien las cosas, ¿cachai? ¿Cachai? Kikas, ¿cómo? ¿Cuál tenía que ser? ¿Como cuál? Como Super. Kikas debería haber sido como Super. Porque la hicieron... Porque supuestamente Kikas se ríe de los típicos estereotipos de cómics. Los tropos. Pero al final termina siendo igual una... La película termina siendo como igual una película de cómics como bien cheesy, claro. Bien cursi, ¿cachai? En cambio Super, mucho más aterrizada, un final triste, ¿cachai? A mí lo que pasa... Mira, es una parte así como aterrizada. Como con un tipo que es un doble de acción. Que es guardia de seguridad de un... Como un strip club. Es del Pasapoga. Del Pasapoga. Ya. Y es del Pasapoga. Es del Pasapoga. Sí, película auspiciada por Pasapoga. Pero probablemente sí, están en el lugar porque creo que hay unos planos como Pasapoga ahí. Ya. Mira, me quitaron la idea. Bueno, es cercano a la realidad. Pero después se vuelve una película de acción de superhéroe. No de superhéroe, como de arte marcial. Claro. No, harto parkour. Harto parkour. Harta pirueta. Buenas piruetas. Sí. Harto buena acción. Kung fu. Sí. Es como muy clásico en ese sentido, como el tipo de acción, como ya muy lejos de superhéroe, onda, claro, como con ataques especiales y poderes. Que pueda volar. No, como aquí onda, harto salto, harta pirueta, harta patada en la cara. Y se lo podía criticar harto a la película, que es como pobre, ¿cachai? Pero como que en su, le da la gracia. En su pobreza, sí. En su pobreza, te saca una sonrisa, ¿no? Es como, puta, los weones ya lo intentaron. Hay un esfuerzo, ¿cachai? No, pero sí, esa es la cuestión. A mí me produjo eso en la película, como que... Hay una idea de querer hacer la película bien y no tener presupuesto, ¿cachai? Como, claro, no, y se la arreglaron para hacer algo bastante decente, ¿cachai? Yo creo que incluso podéis mirarlo desde el otro lado, como queremos hacer una película de superhéroes, no tenemos el presupuesto de las películas estadounidenses de superhéroes, entonces traigamos, ¿cómo sería un superhéroe en Chile? Una película de bajo de presupuesto, ¿cachai? Como, está todo calza, ¿cachai? Claro. Que sea bajo presupuesto, si fuera de alto presupuesto no tendría el mismo sentido, ¿cachai? Claro. El Mirachman va a comprar cosas del Eurocentro, al Portal Lion creo, va a comprar parte de su traje. Como que no sería nada como cercano a la gente, como solamente se vería muy ridículo si fuera de alto presupuesto. Solamente podía funcionar siendo la película que es, ¿verdad? Claro. Si que fuera mucho más que eso sería solo ridículo. No, y el diseño del personaje es bueno. O sea, Mirachman como igual resalta, ¿cachai? Claro, y un diseño de personaje que tú decís... No es el gran diseño de personaje, es un diseño que es un tipo que está ahí en un... Claro. Incluso muestran el dibujo y es súper ordinario. ¿Y él se hace el traje, el mismo? Sí, pues, o sea, el mismo se hace el traje. Hay una buena montaje. Un diseñando el traje. Bueno, es muy el Spider-Man, pero no. Oye, ¿y qué tal la quiero que me hable un poco de las escenas de acción? Porque. ¿Qué tal? Porque sé que este. ¿Cómo se llama el actor de. Marco Saro. Ha sido doble acción en películas de Hollywood, sí. Es como bien pro en ese sentido. A mí me recuerdan como a los Power Rangers, ¿no? Harto arte marcial, así como. Y sin corte, sin estas como golpe. Son todas las pirotas completas, ¿cachai? Ya, pero igual Power Ranger, como que los golpes es no que, conectan. No, ¿cachai? No, pero acá se preocupan de hacerlo bien. No, y juego de pistolas también. Ranger. Tiene juego de pistolas, sí, en la verdad. Película. Ya. Harto. Pero todo como. Como que no todo sale correcto como en las películas de Hollywood. Como no todos los disparos llegan, no todos los combos llegan. No todo funciona bien en Miracleman. ¿Sí? Como, porque es basada en la idea de acercarse más a la realidad del superhéroe real. ¿Sí? Y el tema de guión, igual ahí se queda un poco la película porque puta, se nota que es como medio como... Un arco clásico y los villanos en verdad como que... No, y todo el rollo con la Man Sweep, que después como el personaje como interés amoroso, igual es súper raro, como sí, que no calza. No funciona. No funciona, pero es como que intentaron poner el interés romántico en la película de superhéroes, ¿cachai? Yeah, sí. Pero ya, a mí me gustó. Yo disfruté mucho la película, encuentro que uno la pasa muy bien. Es chistosa. Es chistosa. Tiene buenos chiquitos. Oye, me convencieron por verla. A mí me encantaría hacer una película de acción en todo caso. ¿Querés verla si quieres una película de acción? No, y como. También la música es súper buena. Es como un funk de repente, unos funk que meten entre medio como de película de setentera. Como el Paco así. Sí, igual, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de verla como en cuánto? ¿16 milímetros? ¿Cuánto es? 16 o 30, 35. En 35 milímetros. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, en el Festival de Valdivia del año pasado, estaban haciendo una retrospectiva de todos los directores que habían estrenado películas en Valdivia. Creo que es su primera película o algo así. Y estaban estrenando esta de Ernesto Díaz, Miracleman, en 35 mm. Y estaba Ernesto sentado delante de nosotros. Y estaba, ya, me encanta mi película. La voy a ver de nuevo. Me gustaría hacer algo como él. No, es una película que todo el mundo se acuerde. Que todo el mundo se acuerde de esa chilena, sí. ¿Cachai? Digando que sea tan buena, pero que se acuerden de la película. Eso pasa con las películas chilenas, que uno dice. Son cosas, pueden ser buenas, pero tienen que haber como. Personajes o escenas memorables. En particular memorables. Claro. Y claro, como... ¿por qué ustedes recomendarían esta película Miracleman? Yo creo que es parte de la historia del cine chileno. Esa es la como que es importante en ese sentido. El esfuerzo de la película de superhéroes. Como si no hubiera sido esta, probablemente hubiera salido otra de superhéroes. Y esa sería como la que recordaríamos. Claro. ¿Sí? Pero esta es la película de superhéroes chilena. ¿Sí? Y es tan cercana. Como que. Es chilena, ¿cachai? Como tiene los diarios que son como la última noticia. El Juan viaja en micro. Sí, sí. Hay pelea acá en ¿cómo se llama? En la cuestión portales, ¿cómo se llama? Los edificios portales. La Villa Portales. La Villa Portales, pelean en una escena. Hay como segmentos como entrevistando con la gente se nota que como que le dijeron, oye, voy a decir esto, y como que se nota que es natural. La película hace un esfuerzo por ser lo más realistamente chilena posible, sacar todos esos elementos culturales que uno dice como, ay, sí, yo voy andando en micro, ¿cachai? Como fue así, como que se esfuerza para que estén ahí, como que igual es una historia de un loco que es un superhéroe, ¿cachai? Un superhéroe entre todas las comillas posibles, pero ese es todo el rollo. Y aún así es como muy cercano. Entonces eso. Y Marco Sarola actúa. Bueno, no sé. No lo hacen actuar tanto. Sí, no lo hacen actuar tanto. Entonces, como que el loco se centra en lo que es lo más fuerte. Claro, con personaje más de mirada, más callado. Sí, y el loco lo hace bien. Como que se nota convincente. No es como ridículo ni por algo por el estilo. Y Nacho, igual quiero que nos hablís del póster de la película. ¿Cómo fue hacer ese trabajo? No, es que el póster original de Miracleman es. La cara de Miracleman con esta máscara azul que tiene, con los lentes naranjo, y en el reflejo sale la Man Sweep. Y sale como esta típica como font, como tipografía de como muy superhéroe cómic. Y bueno, en realidad el análisis que nosotros le hicimos era que la película tenía como mucho más de Miracleman siendo un justiciero social que el interés romántico. Que era la Man Sweep, que nosotros sentíamos que obvio que en el póster la pusieron porque iba a llamar. Vende, claro. Iba a vender mucho más, a llamar la atención porque era como el personaje conocido que tenía la película. Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos... Está bien feo. Es raro. Además que Mirachman se ve como un bicho. Como sí, se ve como el hombre mosca. Sí, se ve como el hombre mosca. Muy extraño. Y es como letra de Blade Runner, ¿no? Como... ¿sí, es como muy una clásica fuente de película de acción. Y lo que nosotros hicimos en realidad en el trabajo fue como reinventarlo para lo que nosotros en verdad sentíamos que era Mirachman. Y hicimos como... buscamos unas ilustraciones de Mirachman y lo pusimos arriba de la moneda. Con una luna atrás. Muy brigio todo. Muy como... Más Batman. Muy claro, como entre más Batman y... pero muy chilenizado, ¿cachai? Como ese rollo le pusimos... era entretenido. Había unos trajes que eran como onda de esta película del tipo de la raíz que atropelló al loco. Aquí no ha pasado nada. Claro, que eran como súper serios y todos los trajes que estaban haciendo eran así como, dale, me hago la. Yo, como, bueno, aquí estoy con Mirachman. fue entretenido hacer ese trabajo y revisitar Mirachman, que la había visto hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de Mirachman, Jesús? Me dieron ganas de verla, weón. ¿Dónde puedo verla? Debes cagar con... ¿Podéis comprar el DVD? Yo creo que está en YouTube, me parece. ¿Está en YouTube? Bueno, vamos a buscar dónde podemos ver Mirachman, porque quiero verla y quiero que ustedes también la vean, así que... ¿qué pasa? No, está hablando a la gente. Usted al público, ¿no puedo hablar al público? La cuarta pared, Juan Pablo. Sí. Yesu, vean Mirachman. Mirachman. De Ernesto Díaz. ¿Y? ¿En qué sección ven ahora? ¿Se acabó el capítulo? ¿No? ¿Se acabó el capítulo tan rápido? Me pasó volando. Sí. Oye, esperemos que el audio haya quedado bien, porque no estamos en Big Radio ahora, estamos en la casita Alfredo. Sí, no, ya se oscureció, estamos con la luz roja, como muy, muy raro el ambiente. Sí, pero... Nos otra bola. ¿Algunas palabras para el cierre, Juan? Nada, que lo que más me importa siempre en estos capítulos es que vean las películas chilenas. Que siempre hay algo bueno que uno puede escarba y te dicen, no, el cine chileno es malo. Y te dicen, cállense, yo sé que hay algo bueno. Ilusos. No saben nada de cine. No, en serio. No. Vean películas chilenas. No, eso es lo más importante. Agradecerle a la Nacha por participar también. Gracias. Hacía falta una voz femenina en el programa también. No he dicho nada. Es como aplacando la funa. Como ya te dejan una mina para aplacar la funa. Tengo un amigo negro, puedo decir. Qué terrible. Nacha. No estoy pasando mal. No, gracias por invitarme, chiquillo. Yo. Me gusta hablar de weas, así que no sé qué cuando quiera. Me gustó esto de comentar los posters de película. Creo que podríamos hacer una pequeña sección. Sí. De ¿Algo que decir? Igual es... espero que no me funen. Listo, y me cae bien James Gunn. Esto. Esas dos frases. Agradecer igual a la gente que comentó el primer capítulo de Big Radio. Estamos tomando en consideración todas sus sugerencias. Y dejen, eso. Dejen también sus sugerencias para el último, para este capítulo. Sí, no sé dónde había salido este capítulo, aún no lo hemos decidido. Yo creo que en tu canal, Alfredo, ¿no? Sí, eso. Y... ¿Ah, en el YouTube? Sí. Ah. Y eso. Se acaba de terminar un capítulo de Que los perros ladren. Nos despedimos. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao.